Amor imposible. Dicen que nada en el amor es imposible. Esta historia demuestra que esto no es así. Ella era una chica normal. No tenía dinero ni falta le hacía. Él era un chico adinerado, de familia bien, tradicionalmente vinculada al régimen. Coincidió con ella casualmente en un instituto público. Él tenía algo. Era la clase de persona con personalidad de líder, carismático e inspirador. Ella, sin embargo, era una chica normal, buena persona y de rasgos tímidos. Ella se enamoró perdidamente de él. No obstante, no todas las historias de amor tienen un final feliz. De hecho, a veces no tiene ni final. Él simplemente se dedicó a ignorarla durante todo el instituto, ya que ella no daba paso alguno. Además, su amor no era posible, ya que éste tenía un matrimonio concertado. No pudo ser.